9:04, estamos recibiendo, como les habíamos anunciado, al diputado Eduardo Rubio del 26 de marzo, Unidad Popular, que lo habíamos tenido el lunes, un ratito acá, además acompañado de militantes de la UP del 26 de Buenos Aires, ha estado en haciendo su audición al mediodía, pero estábamos debiendo tener un poco más de tiempo para analizarlo, lo que dejó la jornada electoral, mirar hacia el futuro tanto del 26, la Unidad Popular, como lo que, bueno, el país va a tener que definir el último domingo de noviembre. Buen día, Rubio. Buenos días, la verdad que un gusto estar acá en este espacio de la mañana. Creo que hace tiempo que no venía, no vine al final de la campaña. Claro, sí, pero el jueves, ¿no? Creo. Fue el día antes de la veda, sí. Y bueno, y que a través de este espacio hablar con tanta gente que está escuchando la radio, no solo donde llega al receptor, sino por lo que yo vi en mis giras, muchísima gente que nos escucha por internet, ¿no? Claro. Como también en el exterior, pero tengo grabada la imagen de una casa en las afueras del pueblo 18 de julio, allá en la frontera con Brasil. Capaz que Pedro nos está escuchando, ya le mando un saludo grande. Y en esa casa, que en el borde del pueblo, el compañero que tiene ahí una especie de hall con, bueno, con herramientas, con cosas, tiene todo el día el celular enchufado escuchando. Y escuchando la 36. Pero todo el día, mirá que sabía los programas hasta la quiniela, sabía. Eso facilita la entonces, comunicación estos tiempos. Aprovecho a mandarle un saludo a toda la gente en todo el país. Y lo primero creo que son algunos reconocimientos. Y más allá de los resultados que iremos analizando hoy y en el correr de estos días, con encuentros que estamos teniendo con militantes acá en Montevideo, el lunes con Canelones, el sábado con los jóvenes, hoy con los compañeros del Grupo Propaganda, se va a iniciar una gira por todo el país para hablar con todos los compañeros. Pero acá hay cosas que tenemos que queremos reconocer. Primero, el papel cumplido por nuestros candidatos, ¿no? El caso del candidato a la presidencia, Gonzalo Abella, de Gustavo López, yo creo que han hecho una campaña impresionante en el esfuerzo, en el sacrificio, en el compromiso, en la fidelidad, en la defensa de los principios que nosotros sustentamos como organización política. Y en la vorágine de los análisis de lo que pasó, de lo que no pasó, hay cosas que son que quedan como escondidas en base al éxito o al fracaso, pero que no son menores, sino que son las cosas fundamentales. Y el papel de estos compañeros, su entrega desinteresada en estos tiempos de política en la que yo escuchaba hoy ya se están repartiendo los ministerios, una fuerza política tan adusta y tan austera como Cabildo Abierto ya está marcando qué ministerio quiere. O sea, es una cosa que rápido que aterrizaron en la política tradicional. Pero bueno, el rescatar y saludar a estos compañeros. Después, a todos los compañeros. Mira, yo estoy estos días, primero recibiendo mensajes de todo el país, llamadas, mensajes de los compañeros, pero de, tengo que decirlo, diputados de todos los partidos. De todos los partidos. Sí, nos consta que te escuchamos acá en los corredores cuando estás atendiendo. Grabaciones, y bueno, que nos plantean que más allá de las diferencias de fondo que tenemos con algunos de ellos, lamentan que no estemos en el Parlamento, no nosotros en persona, sino en nuestra fuerza política, por lo que representamos, por una manera de actuar. Y hay un reconocimiento al trabajo hecho. Sí, y eso también es un valor. Capaz que no de lo que se valora más en esta sociedad ahora, en estas condiciones, pero sí. Entonces, pero no, he recibido llamado de compañeros y he llamado y he hablado con muchos, me faltan hoy, me voy acá a seguir con la ronda. Y la respuesta que tenemos es de obviamente de bronca, de dolor, pero también de mucha firmeza y de compromiso hacia adelante. Ayer me llegaba un mensaje de los compañeros de Cerro Largo donde, bueno, caliente lo que habían hecho y con qué dificultades, que habían empezado tarde y pa. Pero ya en el otro mensaje me decía, y acá se destacó fulano, mengano, sultano, gente nueva, que, y me decía compañero Marcelo, Me parece que por aquí es donde está para adelante. Esto es brutal, esto es grandioso. Después de un mal resultado, ¿no? Porque además en casi todos los departamentos perdimos votos, estos compañeros que tienen un escaso nivel de funcionamiento, para llegar nosotros a Cerro Largo, a Río Branco, nos cuesta, fuimos más de la campaña, ya están mirando la realidad desde el dolor y la bronca de no haber alcanzado el objetivo planteado, pero desde el compromiso de la pelea. Uh-huh. O sea, de que el proyecto de que este proyecto no solo está vigente, sino que tiene futuro. Entonces, a todos esos compañeros, a una compañera de Chuy, que también nos mandaba un mensaje con la foto de su ventana y la bandera, dice, en el poco tiempo que tengo, hice todo lo que pude y el abrazo y seguimos firmes. Bueno, los compañeros de Salto, Paisán, no quiero nombrar más, a todos los compañeros, a todos ellos, el abrazo más apretado, el agradecimiento por haber dado la pelea, por haberla dado como la dieron, por la firmeza, por la convicción, por la entrega y sobre todo por la respuesta ante la adversidad. Porque ahí es donde se mide la calidad de la gente y donde se mide el nivel de convencimiento y de compromiso. En la buena, todo rueda bien, hasta el tango lo dice, ¿no? Cuando andás con vento te sobran los amigos. A nosotros nos han sobrado los compañeros. Amigos, creo que hemos tenido relativamente poco. Y sobre esa base es que tenemos que mirar el futuro de una realidad muy dura que se avecina para nuestro pueblo, ¿verdad? No es que lo estemos diciendo ahora. Toda la campaña que fue, que decíamos nosotros, queremos tener voces en el Parlamento para ser la amplificación y el respaldo y el apoyo a la lucha que en la calle va a haber que dar contra el ajuste neoliberal que se nos viene. Bueno, tenemos hasta las 10. Le queremos recordar a la audiencia, le queremos decir que aprovechen que tenemos este rato para comenzar con Rubio, conversar, para sobre todo las preguntas. Bueno, bienvenidos sean los saludos, que seguramente serán muchos, pero todas las inquietudes que estos días, además, muchos de ustedes han venido planteando. No podemos leer largos textos de análisis, ustedes entenderán, por lo que implica el tiempo de una entrevista en radio de menos de una hora, pero aprovechen para preguntar, para plantear puntos, para intercambiar con Rubio. Les recordamos además que están pueden ver en directo esta entrevista por el canal de YouTube de la radio X36 Centenario en vivo, y el número 099-326-381. Está Laura también recibiendo las llamadas 2903-0302, 2903-0304. También una organización, partiendo del 26, Rubio, ¿no? Podemos hablar después del nivel de lectura de Comunidad Popular. También se muestra en cómo analiza una situación así, ¿no? Cómo toma, cómo asume, cómo procesa y cómo expone ese análisis de una situación así, de perder una banca de diputados en este caso. También procesando esto, está enseñando a su militancia, a los que ya venimos de hace años, a los más nuevos, y desde afuera se puede estar mirando cómo procesa eso. Si dice, bueno, está, perdimos, vamos arriba, hay que echar para adelante y hay que seguir y no quedarnos mucho en el análisis, o hay que analizar, ¿qué te parece que es importante evaluar desde asumir, como derrota, como error, como qué te parece importante destacar del mal resultado en votos? Bueno, aquí hay distintos niveles de cosas. Yo lo primero que quería marcar, porque es verdad que vamos a hacer un análisis partidario, pero después saldrá un análisis colectivo de la Unidad Popular. Y nosotros queremos, como 26 de marzo, reafirmar la absoluta vigencia, validez de la Unidad Popular como herramienta política. Y en esto sí, en años de militancia, en la construcción de distintos espacios de unidad de la izquierda, no se puede medir, no se puede definir la validez o no de una construcción política a partir de un resultado electoral. Porque el resultado bueno o malo dependerá de factores internos, carencias, errores, también de factores externos, pero la validez de una herramienta se define en torno en relación a si a su necesidad histórica. Entonces, en este contexto que hoy tenemos, con una socialdemocracia de derecha en el gobierno que se va a ir más hacia la derecha y una derecha tradicional que es la que aparentemente gobernará el país en los próximos tiempos, más que nunca reafirmamos la necesidad de seguir construyendo este espacio de unidad de la izquierda. Seguramente hoy, y hay que esperar a lo que pase en noviembre, pero seguramente en este proceso y para adelante, con puertas abiertas al crecimiento, a la incorporación de nuevos sectores. Hay que esperar lo que pase el 24 de noviembre. ¿Cuándo es? 24 de noviembre. Pero lo que está claro que en un panorama como el que se avecina de aplicación dura del ajuste que nos impone el Fondo Monetario, gane Martínez o gane Lacalle, acá va a haber lucha popular, acá va a haber lucha social, acá va a haber lucha política, y en ese terreno la unidad popular tiene un papel fundamental a jugar. Esta es la primera reafirmación que hacemos nosotros como 26 de marzo. ¿Por qué no llegamos a la banca? Bueno, eso hay que... ¿Por qué no mantuvimos la banca? Eso merece un análisis más de fondo que estamos haciendo. Hay algunos elementos primeros que hay que definir. Bueno, ¿la posición política de la Unidad Popular fue incorrecta? Esto es lo primero que tenemos que definir. ¿Fue incorrecto oponerse a el TLC con Chile? ¿Fue incorrecto enfrentar a la SAFAP? ¿Fue incorrecto impulsar un plan nacional de vivienda? ¿Fue incorrecto defender a los pequeños productores lecheros, luchar contra UPM? O todo lo que se hizo, defender, ser parte de la lucha junto al pueblo haitiano contra la ocupación militar. Todos esos elementos fueron incorrectos. En ese sentido yo creo que firmemente, porque esto no involucra solo a la bancada, esta es la posición de la Unidad Popular como fuerza política. Yo creo que no fue incorrecto, que fue absolutamente correcto. ¿Que eso en estos tiempos no genera adhesiones masivas? Bueno, eso es verdad. No estamos en un momento donde la lucha antiimperialista, definida claramente con un objetivo de liberación nacional, cale hondo en la simpatía de las masas. Hoy eso no está así porque hay un problema grave a nivel de cuánta fuerza tiene la ideología dominante hoy en la sociedad y qué poca capacidad de confrontación con esa ideología tenemos. Porque después, ¿qué pasa? Analicemos en este último tiempo en lo que se transformó lo que se supone que es la izquierda, en la agenda de derechos. Entonces, ¿nosotros estamos en contra de que las personas del mismo sexo se casen? No, no estamos en contra, estamos de acuerdo. ¿Eso cambia la condición social de las personas que se casan? No, o sea, es una medida que se puede tomar en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier lugar que haya un gobierno absolutamente neoliberal, capitalista. No, pero bueno, una izquierda que llegó al gobierno y dejó de ser izquierda transformó eso en las banderas que movilizan masa. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿También nosotros transvestirnos? O sea, decir, mirá, no, lo más importante ahora es el matrimonio igualitario, sería mentirnos a nosotros. O sea, no es que estemos en contra, es que decimos que el problema, yo lo discutía en el Parlamento y se lo decía a algunas diputadas de estas feministas ultras, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se casan dos hombres o dos mujeres que viven en Carrasco, te van a mandar fotos de la luna de miel en Tahití. Y cuando se casan dos hombres o dos mujeres que viven en Casaballe, a los 6 meses, una o uno van a estar visitando al otro en Concar o en la cárcel de mujeres. Entonces, le diste la libreta, pero no cambiaste nada. Que la izquierda lo que se debe seguir proponiéndose, el cambio profundo de la sociedad. Entonces, ¿Fue incorrecto el discurso o no? Yo creo que no fue incorrecto el discurso, ni el planteo, ni la propuesta, ni lo que defendimos. Tendríamos que habernos sumado. Nosotros perdimos compañeros por no habernos sumado a la campaña contra Venezuela. Perdimos compañeros, referentes en algunos lugares del país. Y lo decimos con dolor, porque eran compañeros de muchos años. Ahora, teníamos que sumarnos al coro del imperialismo, teníamos que sumarnos a votar con Jaime Trobo, y con, que está muerto, ¿no? O con Goñi, una investigadora trucha que lo que se proponía era atacar a Chávez, que en aquel momento era el referente. Yo creo que no, que en esos momentos de definiciones de fondo, podés perder gente, pero tenés que preservar la identidad, la esencia y la perspectiva de un proyecto, de una organización. Entonces, por ese lado, yo creo que nosotros, y no lo remito solo a la bancada, porque nosotros creo que son definiciones políticas de fondo. El enfrentar la corrupción en ACE y pelear y luchar contra el sistema integrado de salud nos costó seguramente la simpatía o la comprensión de mucha gente, que cree que el sistema integrado de salud es la socialización de la salud. Lo discutí con trabajadores de salud pública. También ganamos otros, ¿no? Ganamos otros. Ahora, por ahí yo no veo el problema. El otro día un compañero analizaba una realidad que para mí es muy importante de ver. Esta campaña nos dejó más compañeros nuevos que ninguna otra. Y sin desmerecer a nadie, además compañeros de una calidad, y no voy a nombrar a ninguno, pero yo repaso departamento por departamento y frente por frente. El domingo de noche terminamos con la juventud del 26 allá en Central, y faltaban compañeros que estaban en los barrios, y ahí había algo diferente, hasta en el llanto de los gurises, que nos conmovía. Y nos recordaba al llanto de otros gurises hace muchísimos años, cuando la primera derrota electoral del Frente Amplio en el 71, que soñábamos con el triunfo, allá no había dos vueltas, era el triunfo, que no se precisaba mayoría absoluta, era con el 33% vos ganabas, y nos sonó el estandarte. Y me acordaba de aquello. Y decía, pa, esto tiene algo de augural y de fermental, porque ese llanto era muy lícito, era del dolor, de la bronca, y estaba demostrando un esfuerzo inmenso realizado. Entonces nos quedamos con... Esto es un fenómeno nuevo. El otro día en la departamental, que fue multitudinaria, es la más grande que yo he estado en esta última etapa. Porque normalmente, digámosle a la audiencia, es una reunión como delegados de cada agrupación, digamos. Y el otro día fue más, claro. fue como ampliada. Y escuché con atención todo lo que decían los compañeros, ¿no? Y muchos compañeros expresaron un concepto que es que nos había faltado tiempo. Y yo cuando intervine después planteé que más que faltarnos tiempo, empezamos tarde, que creo que ahí hay que buscar algunos elementos de comprensión y de análisis también a fondo, y aquí yo creo que el análisis tiene que partir de la base de que las responsabilidades que existan son colectivas. No estamos diciendo, che, mirá que vos empezaste tarde, no, pero nosotros vivimos como una... A veces nosotros allá en el Parlamento hablamos con los compañeros y decían que se vivía como una especie de fenómeno de una cantidad inmensa de espectadores que aplaudían encantados cada intervención en el Parlamento, y que eso no se traducía luego, no dio un reflejo luego en la organización a nivel territorial o a nivel social. Y cuando una fuerza tiene un planteo de izquierda, cuando confronta con el modelo, no alcanza con el discurso, ni con la foto. Si no construís organización, no hay forma de que puedas... Ni con una radio, ni un diario. Ni con una radio, ni con un diario, ni con 50.000 redes, no alcanza. Porque nosotros planteamos una lucha, no voy a decir que es cuerpo a cuerpo, pero que es de construcción de organización. Ahora hablamos hace un rato, en un barrio determinado que acompañamos una lucha, ahí ganamos gente que no era nuestra, por estar, por ir a las barriadas, está. La masa que venía a protestar contra el gobierno por tal cosa, a la hora de votar, seguía votando al gobierno. No nos podemos enojar con la gente, porque eso, la gente, una fuerza izquierda lo que tiene que hacer es ganar a la gente. Porque allí, ¿por qué esa gente termina votando aquella famosa frase de Mujica? Los chanchos no pueden votar a Otonello, ¿se acuerdan? A Cattivelli. Sí, sí. Bueno, porque lo que pasa es que vos tenés que hablar, y no hablo de los chanchos porque eso es una forma de expresarse absolutamente. Los sectores, el desarrollo de la conciencia es un proceso. Todo este sistema lo que lleva es anular la conciencia, es a borrar los elementos de conciencia, las referencias ideológicas. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuánto trabajo nos faltó con esa gente para que asociaran que aquellos a los que le reclamaban, que les negaron derechos, que los ignoraron durante... Son los que terminan votando, porque mirá que si no viene la derecha y te va a sacar el MIDE, te va a sacar el Consejo de Salario. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento que tenemos que nosotros reflexionar y sobre el que tenemos que trabajar hacia el tiempo que se viene, y es en la construcción de la organización. Insistimos mucho durante todo este tiempo en eso. Ahora, es válido a veces en este hilo de racionamiento en el que venís comparar, decir, bueno, pero este panorama no era el del 2014, cuando incluso era Tabaré Vázquez el candidato, ¿no?, a la salida de Mujica, y no era la misma la Unidad Popular, son mismas definiciones, y ahí obtuvo casi 27.000 votos. Sí, yo creo que en aquel momento, no es que crea, la realidad nos muestra que en aquel momento que veníamos de no estar en el Parlamento, orgánicamente estábamos mucho más fuertes. Sí. Ah, sí, medí las agrupaciones de todos los lugares y te va a dar que tenía una... No quiero poner... No voy a hablar de lugares concretos, sí, porque sí. Digo, en general, teníamos una organización mucho más desarrollada. O sea, esa cantidad de votos reflejó más un trabajo territorial. Otras cosas. Seguramente otras cosas. En aquel momento el Frente estaba seguro que ganaba. La campaña del miedo no tuvo la fuerza que tuvo ahora. La campaña del miedo que se dio, que es otro elemento que incidió. Pero esto yo no lo hablo en teoría, hablo a partir de gente con la que estoy hablando, que converso, gente con la que hablé antes de la elección, que me decían, che, yo lo voté la vez pasada, pero mirá qué loco, se viene Manini, esto es terrible. Todo el mundo apreciaba que el Frente estaba cayendo, o sea, no era ningún secreto. Y en eso se jugó, digamos, el sistema jugó bien. Empleó elementos... emocionales. Del miedo. Sí, emocionales, irracionales, del miedo. Fue una campaña sustentada en eso. Se construyó también de parte del Frente Amplio una barrera por la izquierda más poderosa que la otra vez. La otra vez el muro de contención era Constanza Moreira. Hoy tenían un dirigente sindical, otro planteo también, si querés, mucho más del lado de los trabajadores. Hubo otra barrera de contención. Yo digo, hay que analizar más a fondo, sí. Pero estos son elementos que pesan, sin duda. Tenemos que ir a una primera pausa, que nos hemos salteado una en el medio. Primeros mensajes manda María Elena Melo. Rubio dice, acá hay una señora que vino a pedir 6 listas, que ya quiere el diario ahora, y nos votaron por primera vez, si bien ya seguían de muchas maneras a la UP, votó toda la familia, son compañeros nuevos, creo que acá metieron el miedo a la gente y con miedo no se puede votar en libertad. Yo creo que sí, que el análisis está bueno, y mucha gente que nos votaba se fue al Frente porque no querían la derecha en esta instancia que se precisaba mantener la banca, y eso no lo tenían claro. Tuve que ver lamentablemente los otros días en el programa Esta Boca es Mía el panel diciéndole al ingeniero Vega, qué suerte, al fin alguien que se va a ocupar en el Parlamento de nuestras tierras, del glifosato, etcétera. Increíble, nunca escucharon nada. Entonces, hasta el cansancio hemos defendido todo eso, es lamentable. Nuestro abrazo a Rubio, ya venimos. Un abrazo grande a Raúl y María Elena. 9:31, rápidamente algún elemento que quieras mencionar, Rubio, en esto de evaluar, que ya venías diciendo cosas. Tenemos ejemplos de todo, un poco de lo que se pidan los resultados de campaña en distintos partidos. Gente que invirtió mucho recurso en propaganda, pero muchos recursos, que estaba muy presente en la televisión, Novi, que es el nombre que aparece más, y que le fue mal, que bueno, llegó a un diputado ahí hace unos meses, se le daba un 6-7%, y que aparecía, por lo tanto, los informativos, etcétera, ¿no? Y gente que no tuvo prácticamente propaganda, algo de televisión, de entrevistas, y que le fue bien, ¿no? Gente con militancia, podríamos decir, a nivel de Unidad Popular, aunque vos decís empezó tarde, que le fue mal, y gente sin militancia, que no se le veía una mesa en la calle, y le fue bien. Te digo en razonamientos que se están intercambiando, ¿no? ¿Es así? ¿Se da de todo esto? ¿Se puede hablar de las razones de esto? Bueno, hay que analizarlo. Ahora, yo quiero sobre el tema del papel que juegan los grandes medios. Nosotros tuvimos una exposición mediática muy importante en los 4 años primeros de gestión. Sí. Y digo de vuelta, en los 4 primeros años de gestión. En ese momento las encuestas nos llevaban a dar el 2 y el 3%. Recuerdo hasta el 3, del 2 al 3%. El último año yo podría contar con los dedos de la mano cuántas veces fui a la televisión y me sobran dedos a los medios grandes, a las tertulias. En realidad a nosotros se nos fue borrando de los medios masivos. Era una cosa que incluso habíamos previsto, lo habíamos dicho. Había compañeros que decían, no, nosotros no. Estar en el Parlamento obligaba a salir, pero por ejemplo, ¿qué repercusión mediática tuvo la presentación del proyecto de ley para defender la apicultura que proponía prohibir el uso de agrotóxicos, de pesticidas importantes, con el apoyo de la sociedad apícola del Uruguay? ¿Cuántos medios nos convocaron a hablar de eso? Ninguna. Ninguno. Es un tema, lo que decía María Elena, al fin alguien, no, pero escúchame, no hay que vaya a venir alguien. Hace tiempo que estábamos en eso. Entonces, a nosotros, desde el punto de vista de los medios, en el interior, incluso en la campaña, que no nos había pasado, y no es la regla, son excepcionales, pero son en lugares muy importantes y medios muy importantes, nos querían cobrar las entrevistas. Entonces, allí hay un elemento de que nosotros estuvimos y fuimos sacados, en tanto que otros actores han tenido una permanente exposición mediática, y sobre todo en la última etapa. Yo creo que cualquiera puede, no quiero entrar en nombres propios, pero digo, es claro que hubieron mucho más difusión a algunas propuestas que a la que nosotros planteamos. Después, en cuanto a la aceptación de las propuestas, por eso yo arrancaba con la reafirmación de lo que es el planteo que hacemos como Unidad Popular en lo político, en lo programático y en lo ideológico. Y de eso creo que no nos podemos, no nos podemos bajar, pues si no dejamos de ser quienes somos. No es el planteo ni la propuesta que hoy granje grande respaldo en el mundo entero. Entonces, figuras histriónicas o monotemáticas, o sea, tomar como bandera la lucha contra la corrupción, como única bandera, por ejemplo, aunque sea una lucha mediática, eso tiene repercusión, porque nosotros que hemos luchado objetivamente contra la corrupción durante toda la gestión nuestra con la investigadora a fondo, se destituyó un directorio entero de Asia, hay directores procesados, en fin. Pero no tomamos como única bandera eso, porque la corrupción es consecuencia de un modelo y nosotros peleamos contra el modelo y tenemos que explicar eso a la gente. Lo otro es mucho más fácil. Y vende un poco más, durante un tiempo, porque eso después eso no tiene solidez, no tiene cimiento en la construcción. Y lo otro sí, tomar un solo tema, lo vivimos primero en Europa, en el desbarranque de la izquierda europea, florecieron partidos que tenían, o los partidos verdes, o los partidos que terminan siendo en toda Europa, los partidos verdes que arrancaron con un perfil bastante progresista, terminan siendo bisagras de partidos de derecha o conformando alianzas para mayoría de los gobiernos de derecha o de la socialdemocracia. Ahora, eso, en este mundo y en esta, en eso creo que las redes también juegan un papel importante, es lo que se pregona y lo que aparece como dominante. Es lo que pregona. Entonces, pero no se subestimó el tema medio ambiente, porque también dice, no habría que haber hablado más del tema medio ambiente para no que no se corrieran votos de gente interesada en ese tema hacia otros. Pero, a ver, yo les pido que nos diga alguien cuándo no hablamos del medio ambiente. ¿Cuándo no? Pero no de ahora. Porque, a ver, Delia Villalba fue nuestra primera candidata a vicepresidenta por la Asamblea Popular. Cuando nadie hablaba del medio ambiente, Delia la emprendió contra Botnia. Y tengo, bueno, hay compañeros nuestros que estuvieron desde el principio allí. Yo recuerdo de haber estado en Fraeventos con Delia, lo he contado muchas veces en la campaña, donde la gente cruzaba la calle en Fraeventos para no saludar a Delia. En donde en una radio, en Fraeventos, nos amenazaron los periodistas de que nos venían a cagar a palo a la salida, porque estamos hablando contra Botnia. Que todavía no estaba funcionando. Entonces, y de ahí no hablamos de medio ambiente. ¿Y la ley de riesgo? ¿Y la ley de riesgo? ¿Quién la definió, la cuestionó, la votó en contra? Lo que pasa es que no solo podés hablar del tema medioambiental, porque tenés que hablar del TLC con Chile. ¿Qué opinás del TLC con Chile? Tenés que hablar del ejército patrullando como policía en 20 kilómetros a lo largo de la frontera, propuesta del Frente Amplio, que está vigente porque votó todo el mundo, menos quién, la Unidad Popular. De la vivienda. De la vivienda tenés que hablar, y tiene que ver con el medio ambiente también. Entonces, nosotros no somos un partido monotemático, somos un partido que tiene una ideología, somos una organización, somos incluso una alianza que tiene un proyecto programático que es antagónico con el neoliberalismo. Entonces yo no puedo decir que voy a defender las tierras si no combato la zona franca. Yo no puedo decir que voy a defender la soberanía alimentaria si no propongo la reforma agraria. Pues eso está calza, genera simpatía. Y no puedo, ¿verdad? Nosotros no podemos solo hablar de ese tema y no decir que Venezuela está sufriendo una agresión imperialista. Porque si no, estaríamos entrando en la política en la que nunca vamos a entrar, que es la política de la mentira. Entonces, en la política también, ayer me entrevistó un canal de televisión y me dice, usted, mire, nosotros no nacimos dentro del Parlamento y no pensamos en lo personal, ni nacimos en el Parlamento ni queríamos morir en el Parlamento. Y nuestra organización ha estado mucho más tiempo fuera del Parlamento que dentro del Parlamento. Y vamos a cumplir 50 años. Entonces, es importante, es importantísimo, que es una... ¿Es un dolor que no estemos en este tiempo que se viene? Sin duda. Perdemos un punto de apoyo muy importante. ¿Qué debemos plantear nuevo y cómo sustituimos eso? Planteaste el tema de la conciencia como un elemento fundamental a la hora de las definiciones de las masas, ¿no? Una población más concientizada, con mayor presencia de los factores ideológicos, ayuda más a los cambios, a generar justamente avances más rápidos. El escenario que se viene, ¿puede ser más proclive a que se saquen los factores del miedo, los factores de esa falsa polarización y que justamente las coyunturas queden más explícitas o generen más condiciones para que la gente se dé cuenta de lo que es sustancial y lo que no, las necesidades primarias y las que no, y que no esté tapado eso en el miedo de los riesgos que pueda hacer que ganen, por ejemplo, los partidos tradicionales? Yo no voy a hacer adivinanzas, ¿verdad? O sea, acá hay un mojón que hay que pasar, que es el del 24 de noviembre, que es importante. Sí. Y ya hay preguntas sobre eso también. Que es importante porque depende quién esté en el gobierno, qué comportamiento tendrán algunos actores sociales. Entonces yo no me quiero anticipar. Lo que sí creo, que gane quien gane, va a haber un ajuste muy duro, que ahí aparecen temas muy concretos como son la reforma de la seguridad social, donde hay consenso entre Martínez, Lacalle y todo lo que conformarán las coaliciones de gobierno, de que van a reformar tal cual lo plantea el Fondo. O sea, esto es un mandato del Fondo Monetario. Está en Brasil, está en Argentina, está en Chile, está. Entonces, ahí va a haber lucha social. Pero depende de quién esté en el gobierno, quiénes serán los que van a promover esa lucha o qué amplitud va a tener esa confrontación. Hasta ahora el PCNT o la dirección mayoritaria del PCNT ha sido el gran bombero de las luchas sociales. Yo cuando escucho a los dirigentes del PCNT, ahora alargaron la campaña ya a favor de Martínez, ¿no? Dice que no van a inclinarse a votar. ¿Qué dice? Pero vamos a votar contra la regresión. La restauración conservadora. Entonces eso es votar, o sea, la decisión del PCNT se llama a votar a Martínez. Se están comiendo que Marta Jara, por ejemplo, ya dijo que no invierte un solo peso en ANCAP, en la de Portland de ANCAP, o sea que va a privatizar el Portland. Eso no es restauración regresiva. Se están comiendo la tercera planta de celulosa, la extranjerización de la tierra, la cuarta que viene. Entonces, pero digo, el ajuste se viene y va a haber lucha social. Ahí nosotros tenemos que estar prepararnos para esa etapa y ser protagonistas de allí. Nos va a faltar la voz en el Parlamento. Ahora, también estando en el Parlamento, ustedes que siguieron todas las sesiones, recordar que siempre dijimos que lo que decidía no era la voz del Parlamento, sino la lucha de la gente. La voz del Parlamento amplifica y respalda y genera contradicciones. Pero entonces, ahí creo que tenemos nosotros un inmenso desafío de consolidar y desarrollar fuerzas en lo que es la organización política y en la inserción social. La lucha por la educación con una política de ajuste, ya el programa del Frente Amplio ni plantea el 6%. Ya ni lo plantean. O sea, se va a alejar cada vez más porque el ajuste fiscal se viene, porque el déficit fiscal en el 5 y pico% ya no se lo permite más el Fondo Monetario. Entonces va a haber ajuste en la seguridad social, ajuste en la educación, en la inversión pública, la lucha por la vivienda. Son temas que ahora escuchaba que a Manini le gustaría el Ministerio de Vivienda. Cuídate. Rubio, para hacer una pausa, tenemos que cumplir por lo menos con un margen de preguntas y de inquietudes que están planteando los oyentes, porque es también parte de la idea. Para ir a la pausa y los contestás o lo comentás a la vuelta. Bueno, Mauro, el chofer, manda un fuerte abrazo. Dice, se dejó el alma a la cancha, no se llegó al objetivo, pero nunca renunciaremos a los principios, a corregir posibles errores y a seguir adelante. Abrazo para todos, dice Mauro, el chofer. Gabriel de Sauce, vamos arriba a los que luchan, a seguir luchando, que no, nunca se calle la imprescindible. Rubio, un parlamentario de verdad, lamentable el parlamento que quedó conformado, dice Gabriel de Sauce. Adrián de la Curva, mucha fuerza a un gladiador y a una fuerza unida en un mismo ideal, en una cultura de la demagogia. Abrazo, aquí estamos hasta la muerte. Gerardo pregunta cuál es la posición de la UP respecto al balotaje. Vamos a tomar parte y en caso de que explícitamente se llame a votar en blanco o anulado, ¿eso no sería asumir que nos da lo mismo, gane quien gane, y que ambos son igual de malos para el país? Gracias, compas. Creo que la UP ganó en militancia, pero no en votos, porque se hizo propaganda para convencer gente como militante o gente que seguía el proceso de la UP. Para mí faltó la propaganda al voto que va y viene y que no está cargado de ideología política, sin perder los principios de la UP. A seguir adelante con este gran grupo de militantes. Saludos, dice Gastón de Colinas. Bueno, alguien dice que después va a aportar reflexiones, pero saludando, reafirmando. Y hay más preguntas. A la vuelta las seguimos y respondiendo, Rubio, a estos que están mandando ustedes. Nos queda el último bloque, pero no va a ser la última charla. Rubio va a seguir viniendo a la radio, ¿no? Pero estaba planteado. Si me invitan, ¿no? Posición de UP del balotaje. Si no había que haber hecho propaganda dirigida a ese voto que va y viene. Ernesto de Euskal Herria plantea varias preguntas, por lo menos resumida. Algo lo hablaste, Rubio. Si no nos absorbió lo institucional y no supimos retener votos nuestros que se fueron con Salle y con Vega. ¿Fue correcto no habernos opuesto a la ideología de género impuesta por la ideología dominante? ¿Fue correcto haber aparecido mezclado desde el inicio con el movimiento de un solo Uruguay? haber aceptado a último momento el ingreso del ex ministro de Mujica, defensor de proyectos nefastos que combatimos con fuerza? Haber aceptado, esto no entiendo. Ah, Kleinerman. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Sí, es extenso todo esto. No entendí cómo era la ideología de género. No habernos opuesto con más fuerza, parece, a la ideología de género. Es lo que pregunta Ernesto de Euskal Herria. ¿Fue correcto no habernos opuesto a la ideología de género impuesta por la ideología dominante? Bueno, sí. Es múltiple. Primero, sobre la incorporación de compañeros nuevos, yo creo que acá si no, o sea, perdimos votos, si no incorporamos más gente, ¿qué hacemos? O sea, gente que viene del Frente Amplio, puede venir alguien del Partido Nacional, los que vengan ahora, incluso después, si se genera una crisis importante, van a haber pasado por todos estos gobiernos de frente. Los fusilamos. ¿Qué hacemos? Le decimos, no entren porque están manchados. O sea, yo a los compañeros, con todo respeto, digo, ¿cómo cuando se construyó el Frente Amplio, que era de izquierda, el del 71, venía gente, Rodríguez Camuso, había sido ministro de Salud Pública en un gobierno blanco, con todo lo que implicaba en aquel momento ser ministro? Michelini y Álvaro Bayo eran ministros del gobierno de Gestido, que terminó con Pacheco. Esa gente rompió. Pero traían esa historia. ¿Y qué le decíamos? No vengan para la izquierda. Cuando alguien se viene y dice, mirá, el proyecto este ya no representa más la izquierda, yo creo que fue una señal muy positiva, que además augura futuro. Entonces, ese razonamiento no lo comparto, respeto la opinión, pero además no lo viví en la calle. O sea, yo no encontré que, al contrario, vi mucha gente que me dijo, che, mirá que voy a votarlo, pero voy a votar por este lado. ¿Tá? En cuanto a la ideología de género, nosotros hemos sido, lo decía yo, no nos oponemos a la conquista de derechos que son... Básicos. Son básicos, son parte del avance de la humanidad. Lo que siempre le planteamos, y lo planteamos con mucha fuerza, que eso no expresaba ni implicaba la resolución del problema de las clases. O sea, los discursos que hizo Ángeles el 8 de marzo, los planteos que hizo Romy en conferencia, quedaba muy claro. El tema del balotaje, este sí es importante. La unidad popular es un acuerdo de varios sectores y esta discusión se está procesando. Ya en la última elección, la unidad popular como tal lo que decidió fue no hacer campaña, ni a favor ni en contra, pero los grupos tenían matices a la hora de resolver esta situación. Nosotros, aquí hablo como 26 de marzo, no puedo hablar como unidad popular, como 26 de marzo, mantenemos la misma posición que tuvimos históricamente, que fue: no vamos a votar a ninguno de los dos candidatos que representan esencialmente el mismo proyecto. ¿No hay matices importantes entre ellos, Rubio, como para tener en cuenta? Matices, por supuesto que hay, en distintos temas, sin duda. Yo qué sé, por ejemplo, Martínez nunca cuestionó el contrato de UPM y La Calle ha cuestionado el contrato de UPM. Lo que no cuestiona ninguno de los dos es que se instale una nueva planta de celulosa y que se siga desarrollando el modelo forestal y celulósico. Lo esencial que es cuestionar el contrato, no cuestionarlo, o apoyar el modelo. Bueno, los dos apoyan el modelo. Yo le pregunto a los compañeros, bueno, a ver, ¿cuál de los dos, de estos dos, va a decir derogo la ley de riego? Es una ley esencial. Ahí está el tema medioambiental, está el tema de la soberanía, la privatización. Ninguno de los dos. Pregunto, ¿cuál de los dos va a romper y negarse a seguir andando el camino de los TLC? Por ejemplo, el TLC con Chile, que votaron todos, menos la Unidad Popular. Y el TLC no es una cuestión menor. Los TLC son la herramienta esencial del imperialismo y las transnacionales para apropiarse de nuestras riquezas. Estamos hablando de temas esenciales. En materia de seguridad, ¿no? ¿Cuál de los dos, por ejemplo, va a derogar la ley que permite que el ejército sea policía en frontera? Ya no salió la reforma de la Larrañaga, ¿no? Pero el Frente aplicó ya anticipadamente y puso al ejército de patrullar como policía la zona de la frontera. ¿Cuál va a anular eso? ¿Cuál de los dos va a anular la ley de impunidad? ¿Cuál de los dos? Pero los dos están comprometidos a seguir buscando a los desaparecidos. Todos, mirá que lo está. Ayer miraba al Mieres, le plantea a la calle que es un compromiso, la calle dijo que sí. Entonces. Pero cuando Bolsonaro dice que quiere que gane la calle Pou, ahí no está hablando de un matiz importante, una diferencia que puede llevar a gente indecisa a decir, si Bolsonaro quiere la calle Pou, ¿quiere decir que Martínez es otra cosa? Sí, pero Bolsonaro dice eso. Me gustaría ver quiénes dicen que quiere que gane Lacalle o Martínez. Pregúntenle a Alberto Fernández quién quiere que gane. Le pregúntenle, no sé. Bolsonaro es un hombre que además de ser un fascista, está fuera de sí, busca meter de alguna manera... Bolsonaro se opone a Alberto Fernández. ¿Alguien me va a decir que Alberto Fernández es de izquierda? ¿Que va a transformar a la Argentina? ¿Que va...? Va a sacar a Macri, que ha hecho un desastre hasta para las multinacionales, ni los bancos lo quieren a Macri ahora. Entonces, no es por ahí. Definir nosotros nuestro voto si Bolsonaro dice algo no sería ya una señal de decadencia muy fuerte. Entonces, acá lo que vale es mantener una posición de independencia y de confrontación con el modelo. No fuimos del gobierno nosotros. Pues, decir hoy, vamos a votar a Martínez porque es menos malo que Lacalle. Tendríamos que hacernos la autocrítica de habernos ido del Frente Amplio. Nos fuimos de un Frente Amplio que estaba lejos de estar donde está hoy. Sobre el derecho de los trabajadores. Ahora viene la arremetida de que va a eliminar los consejos de salario. Primero, nunca lo dijeron. En el debate que estuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas, que estuvo Arbeleche, estuvo... Estuvo Freda por la UP, pero no me sale el nombre del la de Servino y el no me acuerdo del otro partido independiente. Allí juraron mantener los consejos de salario. Y yo digo que les conviene mantener los consejos de salario, porque consejo de salario con tope para los trabajadores y no tope para los patrones, es el sueño del pibe. Y esto me lo decía además un importante legislador del Partido Nacional. Ni loco vamos a mover esto. Podemos mover otras cosas. Ahora, Martínez va a terminar con las AFAP, Lacalle va a terminar con las AFAP, ninguno de los dos. Entonces, en esto... Pero no hay gente que dice, y en esto el debate que está, por supuesto, hacia el botaje, dice, ahora vivimos mejor, hay trabajadores que hemos mejorado a cómo vivíamos con los blancos, con los colorados de antes, fuera de la idea global de modelo, UPM, TLC, lo que decías... ¿No ha representado la mejora de vida para muchos trabajadores respecto a lo que pueda pasar con Lacalle? Mirá, la comparación de la recuperación del poder adquisitivo se hace siempre, la hace el Frente Amplio, siempre en relación a la crisis del 2002. Entonces, recuperamos 300.000 puestos de trabajo, perdimos 70.000. ¿Y cuántos recuperamos? ¿Cuántos de los que se habían perdido en el 2002? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuánto perdió salario el trabajador en la crisis del 2002? Un 60%. ¿Cuánto se recuperó? Yo voy a hablar por boca de Markarián, que no es un hombre de la Unidad Popular, es un hombre del Frente Amplio. En un debate presupuestal, una diputada del Frente Amplio empezó con ese discurso. Y Markarián le dijo, está en las actas, se puede buscar. Mire, diputada, el salario de un profesor universitario hoy está en el mismo nivel que teníamos cuando el gobierno de Sanguinetti. Entonces, hubo un proceso de recuperación en el momento de auge de la economía, pero no hubo un proceso de distribución. No se distribuyó la riqueza en este país. Lo están reconociendo hasta los propios dirigentes del Frente Amplio, algunos que dicen nos faltó avanzar en la distribución. La política de asistencialismo no es distribución. Bueno, decía Roca acá el otro día, con mucho más autoridad económica que la que puedo hablar yo. Entonces vos te podés, el compañero Rocco, de los curtidores, el otro día, que está acá en la etapa de la juventud del día de hoy. Cuando le preguntan, él dice, mucha gente nos dice, mirá que, lo dijo con otras palabras, ¿no? si ganan aquello, vamos a quedar regalados, quedar mal parados. Dice, nosotros hace tiempo que estamos mal parados. En cueros, podríamos decir. Pues vamos a quedar en cueros, exacto. Bueno, hace tiempo que estamos en cuero. Y esta es la realidad. Lo que pasa que, bueno, en eso también la propaganda tiene mucha fuerza, la complicidad de algunas direcciones de los movimientos sociales que son parte de la lucha política. Quiero agradecer al compañero Rubio porque dejó todo en la cancha, muy enojada con la gente que prefirieron un milico en el Parlamento que alguien de izquierda verdadera. Gracias a la radio y a todos los compañeros Mandamari de La Blanqueada. Un saludo grandote al compañero que hizo tanto por nosotros. Anoche tuvimos reunión en el local de la Costa, nos quedó chico el local. Seguimos, seguiremos luchando. Arriba que se puede, dice Nair del Pino. Un saludo grande a todos los compañeros. Bueno, hay muchos mensajes, pedimos disculpas, pero no son las 10, ya tenemos que dar paso a la audición de Compromiso Socialista que están por acá. ¿Estás en la audición hoy, 2:15? Hoy. No, bueno, voy a ver cómo hago, a las 12. Sí, un minuto tengo por lo menos. Una cita con la justicia. Nosotros, cuando apareció el libro que editó Planeta, no me acuerdo el nombre del autor ahora, ¿no? El fantasma, sí. Bueno, que nos acusó que nosotros recibíamos la plata de la Tupabanda, éramos parte de la Tupabanda, inmediatamente fuimos a la justicia con el doctor Fagundes. Casualmente nunca nos convocaron. Pasado la elección, llegó la convocatoria, hoy estamos en fiscalía, como que se dice eso, reafirmando la denuncia. Y aunque no estamos en elecciones, nosotros queremos que la verdad prime. Y queremos, bueno, que quienes mintieron y nos calumniaron, buscando un efecto negativo en la campaña electoral, paguen esa responsabilidad. Disculpa todos los mensajes que quedan, los escucharemos después y hay tiempo para seguir conversando con Rubio. Gracias, Eduardo.